Vamos a orar y empezar. Estamos en primero de Tesalonicenses capítulo 5. Padre, guíenos, darnos este tiempo, Padre. Queremos entender todo lo que tú quieres a nosotros aprender. Queremos nada más escuchar tu voz. Y estamos bien bendecidos, Padre, para tener este tiempo contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Pues la semana pasada vimos el detalle de solamente 4 versículos para algunos de nosotros, sino para todos nosotros. Esos versículos fueron difíciles. ¿Cómo podremos tú y yo detenernos a pagar mal por mal cuando sabemos que esa es la naturaleza de nuestra tendencia, esa es nuestra parte de tendencia de nosotros? Tendencia es cuando yo no quiero nadie a hacer mal de mí, porque si alguien va a golpearme, yo quiero golpear a ellos. Eso es parte de que soy yo. Y cómo podemos vivir y el hacerle bien de aquellos si nos rodean cuando los en momentos ciertas personas pueden ser difíciles de amar. Aquí hoy es, creo, la respuesta. ¿Cómo podemos vivir en la iglesia? ¿Cómo podemos vivir con gente cuando tenemos problemas con comunicación, con relaciones? Hay joyas aquí, cosas bonitas, tremendo de Pablo quiere nosotros haber. Ruth Bell Graham, la esposa de Billy Graham en Estados Unidos, ya está muerta, pero durante su última aspiración de una conferencia de mujeres, dijo que ella había notado un signalamiento en la carretera que había gustado tanto que quería poner sus palabras en su tumba cuando morirá. Poco tiempo después falleció y esas son las palabras que llevó en su tumba. Final de construcción, gracias por tu paciencia. Yo creo que eso es increíble. Como lo vimos en versículo 14, Pablo nos pega bastante duro con algunas cosas prácticas que todos deberemos estar haciendo, pero que a veces olvidamos. Venido por el bienestar espiritual de nuestro hermano y no está siempre en nuestras mentes. Todos estamos bajo construcción y lo haremos hasta que el día de fallecemos. Ese capítulo se centra en cómo deberemos presentarnos a nuestro hermanos, las convicciones que necesitamos tener como creyentes en el alto llamado para tenemos de Dios y estimar a los otros más que nuestro mismo. Dios es y ha sido paciente con nosotros en llevarnos a donde estamos hoy en Cristo. Espero que podamos hacer lo mismo en uno a la otro, pero requiere un compromiso para escuchar la palabra y obedecer la palabra. Hoy vemos el resto del capítulo y vemos cómo nuestra absoluta adoración y nuestra actitud traerá las acciones correctas. En nuestro caso, uno de nuestros rectos más difíciles, Pablo era de las personas, si pudieran traducir, necesitamos a buscar por los americanos, está corriendo. Si quieres pedir, si ellos quieren traducir, puedes. Pero ustedes, Francisco, cuando estamos entre las personas, busquen por ellos para ver si hay gente que quiere traducción. Y versículo 16 hasta 22, cómo deberemos conducirnos nuestros mismos. Esa es una acción por nosotros, es una decisión, a veces difíciles. Es una de las cosas más difíciles por nosotros a tomar la decisión cómo conducirme en la iglesia cuando no siento como quiero. Versículo 15 habla acerca de no regresar mal por mal. Y versículo 22 habla que abstenernos de la maldad. Así que hay maldad en ambos lados de los versículos 16 a 21. Y que deberemos de hacer cuando estamos rodeados de la maldad. Vivir los versículos 16 de 21. Y más de 21, pero en ese contexto, los dos. ¿Y cómo podemos vivir así? Primeramente, Pablo va a decir, estar siempre gozosos. Siempre estar gozosos. Eso es es adoración absoluta. Es estar siempre gozoso. ¿Sabes qué? Pablo en Filipenses dijo lo mismo. Regocijarse, otra vez regocijarse, es decir, regocijado. Por Pablo, ese es un tema bien, bien, bien importante. En Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En Romanos 14, 17, nota que lo que es el reino de Dios. Yo creo, es seguro decir que esto es la vida del reino de Dios en la tierra. No está hablando de lo que va en el cielo luego, está hablando de ahorita. Vivir rectamente, paz y gozo. Pablo no quería que perdamos la vista en este hecho, en lo que conciernen en los negocios familiares. Si tan solo pudiéramos que la gente abrirá sus ojos y este hecho extraeremos todo mucho mejor. ¿Me explico bien? Extraemos todo mucho mejor. Vallarta es una destinación por el mundo, ¿no? Este destino por el mundo es todo para comer y para beber. Y hay mucha gente en el mundo dice, ese es el gozo y la paz del mundo, pero no es gozo y paz. Es eventualmente mucha tristeza, porque ese gozo es temporal y puro por la carne. Es divertido, pero no es gozo. Gozo es algo de su interior. En Romanos 4, 17, aquí nos dice que la vida en el Espíritu Santo. Para algunos de nosotros, esto podría sonar un poco extraño. En esa cultura, en la iglesia, en lo que cual crecí, el Espíritu Santo era una expresión completamente external y separada de Dios. Bueno, yo no crecí en la iglesia católica, pero una iglesia muy similar, pero diferente en muchos de los rituales y prácticas. Y una vez viajamos con René a Mascota y visité la hermosa iglesia católica ahí en el pueblo. Tan bonito, ¿no? De arquitectura es tremendo. Y conocimos un señor que nos dio un recorrido por su edificio. Muy amable ese señor. Y cuando llegamos a la entrada de la iglesia, dentro de la iglesia, por el altar, noté todas las cajas floridas que estaban en la orilla del altar y le pregunté al señor qué eran. Era una caja con un resplandor de muchas cosas alrededor, flores y todo. Y su respuesta fue algo bien interesante a mí, para ustedes posiblemente pero para mí muy, muy, muy, era un shock. Y dice, no, esa caja contiene la presencia del Espíritu Santo. ¿De veras? ¿La presencia del Espíritu Santo está ahí? Sí. La experiencia de cristiana por el Espíritu Santo es completamente diferente de tenerlo externamente, ¿no? Y no es algo exterior, no es una caja. El Espíritu Santo no está en una caja. Él está dentro de nosotros. Si tenemos un relación con Cristo, Él vive en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y eso se explica, a mí explica mucho por qué hay mucha gente que crece en la iglesia católica. Cuando hablamos con ellos en evangelismo, los otros iglesias son bien vacíos. Dice, ya tengo toda mi vida en la iglesia, pero siento vacío, siento como falta en algo. En Gálatas 4:6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu Santo de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. Y si puede notar, ¿mandó el Espíritu Santo a dónde? ¿En una caja? No, a nuestros corazones. Y podemos aclamar Abba, Papi. Podemos aclamar, porque cuando tenemos el Espíritu Santo, este acto de Dios es formando una relación con nuestro Dios, una relación con un papá y un hijo o hija, algo precioso. Nosotros nos podemos gozar porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos guía en nos dirigir a cómo deberemos a vivir nuestras vidas. Él es quien nos trae paz y gozo mientras conecta nuestros corazones con Él, de nuestro Padre, y establece una línea abierta, permanente, de comunicación con Él. Por esta razón nos podemos regocijar. Sí, es lógico. Podemos pensar a dónde vamos, Pablo, con esta parte de la Escritura. En la vida cristiana, regocijarse siempre no puede estar separado de orar sin cesar. No puedes tener una sin la otra. Es la razón, Pablo dice en versículo 17, orar sin cesar. Eso incluye la idea que está siempre en comunicación con Dios. Yo estoy bastante seguro de que Pablo no se refiere de estar constantemente en sus rodillas, en frente de las velas, sino en frente del altar por 24 horas al día. Obviamente, ¿cómo podemos ir en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos ir en el camión a cocinar comida? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Pablo? Pues es para mantener nuestras mentes, es una mentalidad de estamos siempre hablando con el Señor en la privacidad de nuestras mentes y con nuestro corazón. Estamos pensando a Él. Cuando levantamos en la mañana es cuando saludamos al Señor y dice, gracias Señor por este día. Ayúdeme Señor. En este día quiere glorificar tu nombre. Cuando estamos en el camión, podemos orar. Cuando podemos ver una persona enfrente de nosotros o otras personas, a veces el Espíritu Santo puede ayudarnos para notar varias personas y podemos saber, wow. ¿Quiere a mí orar por esta persona? Ok, ora por esta persona o habla con esta persona. Dios, es un proceso cuando estamos en comunicación constante. Y demasiada gente piensa de oración es puro cuando están en la iglesia, puro cuando enfrente de un altar, un santo, algo así. No, es siempre, cuando estamos solos, cuando hay mucha gente. Me encanta cuando estamos con muchos de ustedes y estamos hablando y alguien dice, qué bueno, vamos a orar. Porque estamos hablando de algo pasando. Y una persona dice, pues, vamos a orar. Ok. Porque en su mente es tiempo para orar siempre. Versículo 18 dice, dad gracias en todo porque estar en la voluntad de Dios para vosotros en Jesucristo. Jesucristo. Y claro, si tú estás consciente que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Santo, es viviente y está dentro de nosotros, pero y tú crees que Él no es solamente nuestro guía consolador, pero también es nuestro sello para entregarnos seguramente el cielo y así el presente de Jesús. Entonces debieras poder por la poder dar gracias todo. Ese es el secreto. Algunos de nosotros, ojalá todos nosotros, tenemos esta seguridad. Tú necesitas, yo creo que sí, es necesario para tener una seguridad de tu salvación. De tú puedes decir, cuando una persona va a preguntarte, que si va a morir hoy, ¿a dónde va? Tú puedes decir, el cielo. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Yo acepto a Cristo en mi vida, yo soy pecador, pero Él entró en mi vida y ya yo puedo sentir su presencia, yo estoy convencido, estoy sellado en el Espíritu Santo, es una promesa de Dios para llevarme a la presencia de mi Dios. No importa el día cuando morimos, pero esa es una promesa. Nota cómo nos dice, dar gracias por todas las cosas. Eso es importante porque hay muchas cosas, no puedo dar gracias por varias circunstancias en mi vida y ustedes también. Algunos de ustedes tienen cosas, muchas experiencias dolorosas, un divorcio, un amados que se falleció o algo así, o cosas difíciles, cuando no hay trabajo, no hay comida en la casa. Pero no dice por todas las cosas. Lo que dice Pablo, deberemos regocijarnos en todo. Lo significa que incluso en medio de los tiempos más difíciles de nuestras vidas, nosotros podemos, por medio del poder del Espíritu Santo, mientras hablamos constantemente con nuestro Padre, podemos encontrar la manera para agradecerle. Yo estaba muy bendecido por el funeral de Molina que tuvimos con ustedes y muchos de ustedes estaban ahí con nosotros. Yo sé que esto sueño raro, pero casi todos se compartieron algo, dijeron la gracia a Dios por algo. Siempre se estaba enfrente en ese funeral. Estaban en un santo gozo, un gozo por la vida de Molina y a donde fueron, está en la presencia del Señor, pero era un tiempo con nosotros, familia, muy precioso, hasta el punto de las personas no tenían una relación con Cristo, estaba preguntándonos, ¿por qué ustedes son gozosos? ¿Por qué pueden a tomar ese tiempo y algunos de ustedes tienen un paz y casi una sonrisa y podemos explicar es porque nuestro hermano graduó, está en el cielo, está en frente de nuestro Señor y el dolor es por nosotros porque Él no está, es no por su muerte, pero en el Señor podemos regocijar y es una bendición y los funerales por un creyente puede ser una gran bendición y podemos regocijar. Pero cuando un funeral por una persona no tiene relación con Cristo, es más difícil. Porque esa es la voluntad de Dios para vosotros. Él está en esta frase, en ese versículo, en esta oración no está solamente refiriéndose de dar gracias, sino se incluye estos tres versículos, regocijar y orar y dar gracias, los tres. Eso es la voluntad de Dios para nosotros. Y esto Ese es el secreto, creo que sí, por nosotros en Cristo. Hay muchas personas siempre están buscando de voluntad de Dios. Esa voluntad, sencillamente, la voluntad de Dios es regocijar en el Señor y orar, comunicar con Dios siempre. Hablo con Él diariamente y dar Él el permiso para controlar tus acciones, para guiarte a las personas si necesitan la esperanza que tú tienes. Orar siempre y darle la oportunidad para trabajar dentro de ti. Esa es la razón, es interesante, en versículo 19 dice, y no apagáis el Espíritu. Es interesante cómo puso de palabra el 12 versículo allí, después para regocijar y con cosas prácticas. Creo que sí está conectada. La palabra apagar significa suprimir o de apagar algo con el fuego. Y cuando lo piensas, lo que esto significa es que tú o yo tenemos la habilidad de afectar y una manera negativa el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas o en la vida de alguien más. Y en eso no es bueno. Podemos como poner agua en la cabeza de alguien, está tratando para encontrar el gozo del Señor, encontrar el paz con Dios. Voy a brincar de algo porque ya tengo una cotización de Spurgeon, pero su inglés es difícil para traducir. Yo sé, para mí, esa verdad fue que Jesús realmente es el único camino, la única verdad y la única vida. Dios me tocó, yo creo, cuando yo tenía 10 años de edad, pero apagué el Espíritu Santo hasta que tenía 19 y finalmente me rindí a Él. Algunos de nosotros tendremos a pensar solamente en restringirnos el Espíritu Santo como algo conectado de los dones, como el habla en lenguas y cosas así. Esto es porque cualquier momento en la iglesia, cuando alguien empieza a intentar usar un don del Espíritu Santo afuera de contexto, un pastor, normalmente una persona puede decir, hey, espéreme hermano, ese no es en concordancia de que dice la Biblia. Y muchas veces oye dos personas en la iglesia y dice, oh, hermano, no extingues el Espíritu Santo, está tratando para extinguir el Espíritu Santo porque está negando los regalos en la iglesia. Pero no es así. Ahora esto no es para decir que los dones de señales no están incluidos en este significado. El don de lenguas, de sanidades, milagros y todo lo que vemos en los siguientes versículos. Pero definitivamente podemos extinguir el fuego o algún trabajo más profundo de Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando estamos tratando para a romper la relación con otra persona, el trabajo de Dios está tratando para ser en otra persona. Perdóname, mi Biblia se falleció. mi Biblia electrónica. Podemos afectar la vida de otra persona cuando nosotros no podemos perdonar a la otra persona. Cuando queremos dar daño, podemos a regresar del mismo dolor de por otras personas que Él está dándonos. Cuando no podemos dejar el conflicto en las manos del Señor, estamos tratando para caminar en la ira o también amargo contra un hermano. Es una manera que podemos extinguir de espíritu santo. Y el punto por nosotros es no sobrepasar lo que Dios está guiando y dirigiendo y no te resista la verdad que te está presentando. Necesitamos ser muy astuto y es cuando estamos hablando con Dios siempre, cuando estamos podemos mantener nuestro gozo, ese no va a ser un problema. Es un problema cuando se resiste lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Que es versículo 20 dice, y no menosprecéis la profecía. Eso es otro, ¿por qué Pablo puso esto aquí? En esta parte del capítulo, cuando hablando sobre nosotros podemos a tratar uno a los otros en la iglesia. Es algo muy raro. Como muchos de ustedes lo saben, la declaración profética puede ser expresada en dos formas. Una es hablar y a dar a conocer la palabra de Dios, lo que cual significa hacer lo que estoy haciendo ahorita al predicar la palabra de Dios. La otra forma es prediciendo el futuro. ¿Prediciendo? El futuro. Ambas están consideradas, I'm missing that. Consideradas, I'll get it. Aquí. Pero lo que aprendemos en el Nuevo Testamento es que aparte de Ágabo o los hijas de Felipe, sí, con las profecías en el Nuevo Testamento, hay varias profecías del futuro en el Nuevo Testamento. Las declaraciones proféticas de revelar eventos del futuro antes que suceden, que convierten el Nuevo Testamento en la expresión de la palabra. Es como en la manera principal con la conclusión del canon de la Biblia, las escrituras, es las declaraciones proféticas cuando los hombres, los otros apóstoles o las otras personas, los pastores, estaban hablando con convicción lo que dice la palabra. Eso es el papel de pastores, papel de los líderes en estudios bíblicos, en evangelismo, es para hablar con convicción todas las palabras aquí. Es una interpretación válida por los menosprecies, las profecías, o los prophetic utterances menosprecies. Y es válido, y creo que sí es más válido por nosotros, porque mira, la palabra ahorita es profética, es profecía. Estamos escuchando profecía, ya escrito 2000 años pasado, pero ya está escrito. Y nosotros tenemos la responsabilidad para escuchar y a poner en práctica y para hacerlo. Y si no queremos hacer las palabras aquí, eso es cuando es para menosprecéis la profecía. Es cuando dice, no quiero. No es no para mí. Dios está tratando para decir, perdona a esta persona en su vida, tiene un problema. Una persona en la iglesia, cuando está muy agresivo contra de ti, es tu responsabilidad para perdón a esta persona y a caminar con Dios con gozo, mantener comunicación con Él y no permitir la otra persona para afectar tu vida. Y más, orar por ellos. Y tú no quieres hacer esto, la Biblia dice, es negando las profecías. Está negando lo que dice Dios por la iglesia. Y es algo muy, muy mal. Pues En versículo 21 dicen, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Esa es parte de profecía. Eso es parte de las palabras de Dios por nosotros. Entonces tenemos esa responsabilidad para hacer exactamente eso, examinarlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Hechos 17:11. Eso es cuando nosotros, Pablo está diciendo, nuestra responsabilidad es para ser igual con las personas de Bareans, de Barea, o las personas de Barea, para estudiar las escrituras diario, para ver las cosas que está diciendo, es correcto o no. Si no concuerda con las escrituras, entonces no es válido, no es válido, punto. Las cosas están pasando en la iglesia, las cosas la gente está diciéndote. La gente todavía obtiene palabras proféticas del Señor, así que dicen que el mundo va a terminar mañana por un desastre. Sabemos la Biblia no dice esto, porque tenemos el libro de Apocalipsis, sabemos va a tener 7 años de tribulación hasta el fin de tiempo. Pero las otras personas, cuando está bien enojado con una persona, tiene conflicto en la iglesia, y las personas van a venir y dicen, no, creo que sí. La Biblia dice, ojo por ojo, diente por diente, No perdone a la persona. Obviamente tú tienes derecho, para dar más que reciben de esto. Pero eso está fuera de contexto de la Biblia. Cuando estamos leyendo la Biblia, podemos poner en contexto de lo que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de la ley y la ley de gracia. Y es nuestra responsabilidad para estudiar, entender, espérame, la palabra no está dándome un permiso para guardar rencor por esta persona. No tengo el permiso del Espíritu Santo para tratar, para dar, como se dice, problemas para, hay muchos adjetivos puede utilizar, pero no puede pensar uno, no es la voluntad de Dios para ti a mantener un ira, un algo dentro de ti contra un hermano en la iglesia o contra una persona, un ex. Eso es difícil. Yo puedo admitir, todavía Dios está trabajando dentro de mí. Ya tengo varias situaciones en mi vida. Estoy bien enojado por gente, por varias acciones en mi pasado. Pero más y más Dios está trayéndome hacia el mero centro de su voluntad. Y cuando pueda cambiar mi enfoque de Él y no en la situación, gracias a Dios podemos ganar, estoy ganando más y más. Puede ser, ok, ese es el pasado, no importa. Y Dios quiere nosotros enfocar en lo que tenemos. Versículo 22 dice, abstenéos en toda forma de mal. ¿Cómo? Me encanta lo que dice en la versión de King James en Estados Unidos, no sé, de Reina Valera, pero dice, abstente de la aparición, de la apariencia, gracias. Ya lo sé esta palabra, apariencia de maldad. Eso es más difícil, ¿no? Es la apariencia de maldad. Es como los presentarnos, nuestros cuerpos, nuestros vestidos, nuestras acciones del mundo. Y hay algunas de personas que dicen, pero no es justo. Normalmente los jóvenes, no es justo, pastor, porque yo soy inocente. Y bla, bla, bla, bla. No es justo, la gente va a juzgarme por esta acción. Ya, ok, no es justo, pero sabemos cuando eres un cristiano, cuando eres un parte del ministerio, somos ministros de la palabra de Dios. Significa, como me gusta para decir de varios jóvenes, varias personas en el ministerio, vivimos en una casa de puro cristal. Todos pueden haber dentro de su vida 24 horas al día. Es cuando es necesario para nosotros a vivir nuestras vidas abierto por todos a ver cómo vivimos. Necesitamos cuidar qué tipo de ropa, de vestidura que tenemos. Necesitamos cuidar de los amigos que tenemos o las personas, cómo vivimos en la casa. Hay varias personas, dice ya, pues vivo en una unión libre, pero es porque es por la renta o vivo con mi ex porque no tengo dinero ahorita y varias cosas. Tenemos muchas razones y podemos ser inocente y con motivos bien, pero Pablo está diciendo aquí, abstuneos de toda forma o apariencia de mal. Es la razón ahorita, a mí no toman alcohol. Mi confesión, me encanta un 3X y una cerveza, pero a mí no quiero nadie a tropezar, no quiere nadie a verme en un restaurante, dice, pastor está tomando alcohol. Porque puede ser una piedra de tropieza. Era una persona aquí ayer hablando con René y yo, y estaba bien entre él, un señor muy interesante para hablar, porque él estaba hablando sobre su deseo para conocer Dios, para tener una vida mejor, porque él dice, ya ha tenido su vida lleno con alcohol, drogas y otras cosas, pero me encantan cristianos, porque cuando estamos alrededor de cristianos, no toman, no hablan palabras malas, y son muy hermosos, y a mí me encanta, entonces yo quiero ser como ellos, como ustedes. Y estaba hablando, pues lo que tú quieres es, tú quieres Dios en tu vida. Sí, ya lo sé, entonces quiero ser bautizado. No. Tu bautismo no va a cambiarte. Vamos a tener un bautismo la próxima semana, si ustedes quieren celebrar el bautismo con nosotros, háblame, o si quiere más información sobre un bautismo, háblame después del servicio. Pero él quiere su bautismo. Dice, no, pastor, entonces quiere bautismo. Dice, no. No es por su bautismo. Lo que tú necesitas primero es a rendir su corazón a Dios y permiten a Él a cambiarte. Dices, well, yo fui de otra iglesia y yo estaba buscando, por una vida o a cambio con ellos, y está hablando varias cosas. Aquí, y dice aquí en Vallarta, porque René empezó para hablar como la necesidad, si va a dar su, para él a dar su vida de Cristo, la necesidad para a quitar todos los hábitos de tomar, de drogas y todo. Y dices, pues sí, es la verdad, pero cuando fui a la otra iglesia, ellos toman. Dice, ¿ellos? ¿Ya? ¿La iglesia? Sí. Dice, ¿cuándo? Después del servicio. Estaba ofreciendo él cerveza después del servicio. Yo no sé cuál iglesia, no quiero a conocer cuál iglesia. No quiero a conocer. Pero, y yo pregunté a él, ¿era un problema por ti? ¿Para ti era muy rara? Dice, sí, a mí es muy rara. ¿Por cristianos a tomar? Yo pensé que ustedes son muy, limpio, muy perfecto. O algo así. En su inocencia, estaba buscando a nosotros como personas perfectos, sin problemas, por nuestro carácter, como decisión. Él no entendía, es el Espíritu Santo de dentro de nosotros. No pueden entender, es el es solamente por la llamada de Dios y por su presencia dentro de nosotros. Es cuando Dios va a llevarnos y a santificarnos que podemos a vivir así, abiertamente. Eso significa 23, cuando Él dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es un Dios de paz, pero también os santifique por completo. En otras palabras, Él darle el permiso para tomar nuestras vidas y de despojarnos completamente para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. En la oración de Pablo aquí, que lo puedes llevar a cabo hasta el final, o como él dice en 2 Timoteo 4:8, que termines en la carrera sin tropezar. Eso es lo que queremos hacer, a llegar al fin de carrera en Cristo, sin tropezar. Pero es Dios de paz, tiene la razón con relación con Él, si está manteniendo esa comunicación abierta con Él y está regocijando en las cosas y está buscando por Él en todas las situaciones, todo el día, pues Él va a llevar tu vida y dice, pon aquí, voy a sacarte, voy a hacer desde aquí, con el dolor y problemas y todo enfoque a ti mismo, a ponerte a ti, y en aquí es santificado por mí. Eres ministro de mi palabra, ministro de todo aparte del mundo. Y podemos empezar para entender, no somos nuestros dioses, nuestros señores de nuestras propias vidas. Él es nuestro Señor. Yo no soy el Señor en mi propia vida. ¿Por qué? Porque yo murió y Cristo es vivo en mí. El problema con la mayoría de la gente no puede entender esto. Ese señor ayer no pudiera entender. Él quiere un rezo, él quiere una oración rápido. Él quiere un programa, un bautismo. Dame bautismo, dame una oración porque yo quiero hacer una persona mejor. Y yo estaba tratando para decir, Dios no quiere a ti para ser una persona mejor. Dios quiere a ti a morir y levantar o nacer nuevo. Él quiere a ti a nacer nuevo, diferente, completo. Y tú necesitas morir de tu vida exterior, anterior. Versículo 24, fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Y Él también lo hará en nosotros. Nosotros podemos vivir este tipo de vida. ¿Tú crees que tú puedes vivir este tipo de vida? Absolutamente. Y si no, es porque está negando profecía. Está negando de las palabras del Espíritu, y el Espíritu Santo. Sí podemos. Desafortunadamente hay demasiada gente, nuestros amigos, la familia dice, ya no puedo, viviré una vida así, no puedo, no sé cómo. Es porque ellos no quieren rendir y no quieren enfocar y quieren guardar rencor. Si parte del problema por nosotros para no ganar éxito en nuestras vidas espirituales, es por lo que guardamos dentro de nuestros corazones. A veces es justificado los daños cuando nosotros eran niños, los daños por las personas, ha sido cosas horribles, pero en Cristo podemos perdonar, en Cristo podemos regocijar, podemos enfocar nuestras mentes en Él, podemos orar por las personas alrededor, y podemos operar en el Espíritu Santo y a creer en las palabras aquí. Y Pablo era una de las personas que estaba bien maltratado, maltratado. Siempre la gente estaba tratando para matar a él. Corriendo por su vida, no podían a tener mucho tiempo en Tesalónica, porque los judíos estaban tratando para matarte. Estaba golpeada, estaba en las cárceles siempre, estaba escribiendo las palabras para regocijar en el cárcel con cadenas en sus pies o en sus manos. Es increíble. 25, hermanos, oran por nosotros. Pablo aún estaba enfrentando bastante persecución y mientras de persecución, Pablo no era una persona perfecta. Pero dicen, y les piden perdón, oración, porque mi opinión, probablemente él quería mantener gozo. Quería mantener gozo entre de la persecución. Quiero hacer modelo por el resto de la iglesia de lo que Dios puede hacer en una persona completamente santificado, aparte del mundo por él. Y dice, no ora por mí, porque imagínate las personas diario, tratando para matar a él y diciendo cosas horribles sobre él. Versículo 26 y 28. Saludar a todos los hermanos con besos santos. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo veía lo que el Señor le había dado como escritura. Y qué increíble que todos los hermanos estemos escuchando hoy en día. Tenemos las palabras de Dios todavía, y esa carta no fue solamente de esta iglesia, y no solamente en toda la área de Acacia, todas las áreas de donde los hermanos que estaban, pero fue de todo el mundo. Entonces, Pablo escribió esta carta con el conocimiento de son las palabras de Dios por nosotros, sus palabras de Dios, no solamente por la iglesia ahí, pero es por todos los hermanos, significa es por todo el mundo, todos los cristianos. ¿Y qué son las palabras de él tratando para decirnos? Pues, well, todo el libro es cómo podemos vivir en los días final, cómo podemos vivir uno con los otros. Los primeros tres capítulos es un cómo preparar mi corazón para vivir cuando la vida, cuando el mundo está cambiando y las cosas están cambiando y están más y más contra el cristianismo, contra las cosas de Dios. Porque Pablo habló en el capítulo 4 sobre los últimos días cuando Cristo van a regresar por su novia. Y sus palabras son exactamente lo que estamos viendo ahorita en el mundo. Todos los profecías son completos y Él va a regresar pronto. Y la iglesia, tenemos varios puntos de vista sobre el rapto de la iglesia y el rapto es nuevo de ti. Tengo las enseñanzas en el página de web, tú puedes checar. Pero la idea es, Cristo estaba diciendo a los hermanos confundidos, nuevos cristianos, sobre de Cristo segunda venida, sobre su primero regreso por la novia antes su regreso venida. Estaba diciendo, cálmate, no tienen discusiones dentro de la iglesia, aman uno a los otros, no importa su perspectiva, su punto de vista. Vamos a mantener amor en la iglesia y comunicación con nosotros y vamos a mantener este gozo y no guardar rencor, no pagan evil por evil, no regresar lo mal por lo mal, ser mejor, ser un siervo en Cristo y ser una persona esperando con la novia por su novio y por la boda. La boda va a empezar pronto. Y yo creo que se puede empezar hoy, podemos empezar mañana. Entonces queremos ser listos. Entonces, esa es nuestra llamada de Él, eso es lo que Él está diciendo por nosotros. Él es el, a mí ese libro es un gran confort, pero también es un gran llamada para mí, para tomar los días final muy serio y tomar mi llamada en Cristo serio, para conocer Cristo que era mí, que era nosotros, a vivir la vida, los días final con nuestros ojos abiertos, porque hay cosas pasando y en el mundo ahorita podemos ver más y más de la división entre el mundo y Cristo, del mundo y Dios. La iglesia es más y más perseguido ahorita. Yo estaba bien en shock otra vez. Ayer has visto en internet sobre la historia de un pastor en Canadá. Ahorita están en el cárcel para tener un servicio, nada más. Para tener un servicio, tenían un servicio así en un domingo. Los gobierno dice, no, tú no puedes hacer servicios. Y él habló con el gobierno, dice, no entiendo. Los Walmart, los Costco, de todo está abierto, todos los restaurantes está abierto. Casi todo otro negocio está abierto con más gente que nosotros. Y nosotros no podemos asentar separados como nosotros, escuchar la palabra de Dios. Y ellos dicen, no. Dice, lo siento, necesito obedecer a Dios y no de ustedes. Y boom, ya él está en el cárcel con multas grandes, no sé cuánto dinero, cuántos dólares, gigante cantidad. Y en, también, ¿cómo se dice? Solitary confinement. ¿Tú sabes? Contenimientos solitario. Contenimiento. Algo así. Entonces, no puede, no tiene contacto con su esposa, porque dice COVID, está, y aparte de todo, por COVID, y dice, está ridículo. Estoy vivo con mi esposa, si ella está contaminada. Pero es persecución. Y necesitamos orar por esta iglesia. Es en Alberta, Canadá. Y yo traté para recordar ese pastor, su nombre, que es algún Gary, algo así. Pero él es como Pablo aquí. Él es como, mira, yo creo probablemente está en su cárcel cantando alabanzas. Porque una persona tiene las ganas para decir, no, voy a continuar por mi Señor. Es una persona... Es santificado, es esa parte, es como Dios, es como Él estaba diciendo aquí, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿sí? Por completo, y de todo eso ser espíritu, alma y cuerpo sea preservada, irresponsable para venir de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es santificación completo, cuando Él dice mi Dios primero, cuando Él estaba seguro, estaba en acuerdo de la palabra. Él no estaba fuera de Romanos 13 aquí. Él estaba en concordancia de las escrituras y estaba haciendo exactamente como Pablo. Y dice, no, voy a predicar, voy a compartir el amor de Dios porque es tan importante para nosotros a conocer los días que vivimos y estamos en los días final. Entonces, ora para mí, porque no tengo idea si tengo este tipo de, si soy bravo con él. Si el gobierno va a venir mañana y dice, párense los servicios, oren para mí. Porque yo quiero hacer este tipo de ganas por el Señor. Pero solamente no podemos hacer esto sin el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo dentro de mí puedo, pero en mi carne no. Esa es la razón. Ahora necesitamos orar unos por los otros para operar en el Espíritu Santo y para ser santificado, para ser aparte. Completamente y no de medio, porque los días de final son bien cerca. Yo estaba hablando de muchos pastores si estudien las profecías, y ellos todos los están diciendo ya, aquí, estamos en los días, ya, Dios es regresando y estamos esperando por las acciones de Canadá, los el gobierno, ellos están diciendo, se viene de todas las iglesias. Ahí viene de este tipo de persecución de todas las iglesias, pero ¿qué podemos hacer? Pues, a regocijar exactamente cuál es nuestra llamada, exactamente lo que él estaba diciendo, 16 hasta 21, y orar sin cesar, dar gracias a Dios y todo, porque estamos seguros, nuestra salvación es segura y él va a regresar por nosotros pronto. Creo que sí, Él va a regresar por nosotros antes de todo esto, de todos los problemas. Ese es mi propio punto de vista. Entonces, vamos a utilizar este tiempo por el Señor. Y vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. Queremos a continuar, Padre, en el Espíritu Santo. Queremos continuar para obedecerte. Pero somos débiles, Padre. Necesitamos tu Espíritu Santo, queremos conocer tu poder. No podemos nada sin tu poder, Padre. Sabemos esto. Por esta razón, Padre, estamos orando de tú puedes animarnos y utilizarnos, Padre, para ser testigos por ti en los días final. Y gracias por todos los hermanos aquí. Se está tratando para obedecerte en todo, pero gracias también por las personas buscando paz en su vida, buscando resolución en su vida espiritual, buscando por un toque de tu Espíritu Santo, buscando por tu ayuda, Padre. Estamos aquí por esta razón, estamos aquí para permitirte a cambiarnos más y más en tu imagen. Entonces, Padre, cámbianos. Háblanos y ayúdanos para recordar las palabras apenas que escuchamos en el nombre de Cristo. Amén.